gusto de contar con la presencia del padre Carlos Spahn. Es su tercera visita a nuestra parroquia. Voy a permitir leer un pequeño currículum del padre para que lo conozcamos y lo recibamos con mucho afecto, con mucha gratitud. El padre Carlos Spahn fue ordenado sacerdote en la diócesis de San Rafael en Argentina en 1989. Cursó sus estudios y se licenció en Teología Dogmática en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Acompañó y colaboró en la pastoral de exorcismos durante sus estudios en Roma. Ha escrito, entre otros libros, los siguientes: Gemidos inenarrables, Tratado de Mariología, Hijo, he ahí a tu madre. Es el fundador y superior general de la familia religiosa del Inmaculado Corazón y de la Divina Misericordia, conocidos más fácil como Frisidim, y tenemos una bonita y gran comunidad de ellos. Con la aprobación eclesial de esta obra de Monseñor Rogelio Cabrera López en la arquidiócesis de la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, desde el año 2013. Le damos la más cordial bienvenida, padre. Le damos un fuerte aplauso. Esto no va, ¿no? ¿Sí va? Bueno. Vamos a ver si se escucha algo. Están regulando los micrófonos, ahí está. Muy bien, gracias por haber venido. Ya los conozco a todos, ¿verdad? Si hemos estado otros momentos por aquí. Bien, vamos directamente al tema porque vamos a hacer así. Yo tenía algunos temas más. Me pusieron Padre Pío, una semblanza y los tres amores blancos, que es la Eucaristía, la Virgen y el Papa. Es mucho para desarrollar, entonces tuve que reducir. Así que voy a hablar de la Santísima Virgen, la afinidad que ella tiene con Jesús, afinidad espiritual con su Hijo Jesús, ese va a ser el primer tema, y el segundo, la Eucaristía que procede de la Virgen, como el Verbo procede de María para ser Cristo, la Eucaristía también. Entonces estamos relacionando la Virgen con la Eucaristía. Entonces de esa manera me voy a poder profundizar un poquito más. En la mitad, cuando termine el primer tema, que serán unos 40 minutitos, hacemos un descansito de 10, 15 minutos. Ahí el que quiera comprar libros, ahí afuera algunos libritos, se distraen un poquito, no hablamos muy fuerte acá adentro porque es iglesia, hablamos bajito y damos la segunda parte. Bien, voy a hacer una oración al Corazón Inmaculado y a Jesús de la Divina Misericordia y al Santísimo Sacramento. Veo que no está, pero vamos igual a hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. A la Divina Misericordia, a través del Corazón Inmaculado, al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en esta conferencia que tiene por finalidad enamorarnos de Cristo y de María, llenarnos de amor a ellos y de profundo deseos de vivir y morir por ellos. No hay otro objetivo ni otra finalidad para que esto pueda suceder en el corazón de cada uno de ustedes. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, la acción de la Santísima Virgen y de Jesús misericordioso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús de la Divina Misericordia, en ti confío. Jesús de la Divina Misericordia, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ante todo, primero, lo que voy a decir ahora es de suma importancia para que entiendan todo lo que voy a hablar y que se enamoren de la Santísima Virgen. Yo me dediqué mucho tiempo a estudiar a la Santísima Virgen, he escrito cosas, he estudiado, y creo que esto que les voy a decir es muy importante y es muy lógico y de sentido común. No hace falta estudiar demasiado para darse cuenta de lo que les voy a decir aquí. La segunda persona de la Trinidad, la primera es el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el Espíritu Santo. ¿Ok? No voy a decir cómo procede nada porque es otro tema. La segunda, el Verbo de Dios o el Hijo de Dios, que es el pensamiento del Padre. El Padre engendra una idea, ahí tenemos al Verbo. Ese Verbo, la segunda persona, va a bajar a las entrañas de una jovencita de 15 años, virgen, profetizada desde el Antiguo Testamento, desde el pecado de Adán y Eva, cuando Dios dijo, pongo enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, enemistad. La serpiente y la mujer van a ser enemigas, no hay posibilidad de unión allí. Nada podrás contra esta mujer, porque ella te pisará la cabeza, te aplastará a ti. Por tanto, María venció al demonio, ya lo pisó con su nacimiento como inmaculada. ¿Ok? Ahora, si el Verbo se mete en la pancita de la Virgen, disculpe, yo uso terminología muy simple, porque lo más importante no es saber nueva terminología, sino enamorarse de Jesús y María. El Verbo toma de las entrañas de María toda la naturaleza humana existente de Jesús. ¿Eso sucede con nosotros? Cuando a mí me engendra mi mamá y mi papá, ¿yo tomo toda la naturaleza humana de mi mamá sola? No. Mitad y mitad. Wow. ¿Qué pasaría si naciera un hijo todo y absolutamente solo de la mamá? ¿Qué tenemos? Un clon. Tenemos un clon más que alguien clonado. Es mucho más que un clon. Supera esa idea de clonar. Porque es todo María. Jesús como hombre es todo María. Todo el código genético completísimo está sacado de las entrañas puras, inmaculadas y santas de esta mujer. Por eso ella no puede tener pecado. ¿Cómo el Verbo va a tomar y asumir naturaleza humana pecadora? Es indigno eso para la santidad del Verbo mismo. Pero esto es maravilloso, quiere decir que si Dios baja a María para tener naturaleza humana, es todo María. Yo puedo decir así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O puedo decir así, el Verbo se hizo María, es decir, hombre, pero María, y habitó entre nosotros, porque sacó todo de María. No tiene nada que ver San José aquí, es padre adoptivo, adopta. Pero todo es de María. Ustedes saquen conclusiones de lo que yo voy a decir ahora. Voy a hablar de la afinidad espiritual que hay entre Jesús y María. Cosa que nunca se ha dicho. Cosas que son muy reales. Porque es lo más real que el Verbo solo tomó, y es un dogma, totalmente de María. Todo. Quiere decir que tomó todo lo fisiológico. Por tanto, el temperamento. Y por ende también era muy parecida a Jesús en lo espiritual. Ante todo el parecido físico. Jesús es carne de la carne de María, carne de su carne y sangre de su sangre. Pero además de que el Verbo de Dios tomó carne y sangre de María, fue alimentado por la leche materna de María. Así que está todo impregnado de María. No solo la está gestando dentro de su ser, le está dando todo, el ser completo como hombre. Y le da todo el código genético. Por eso ella debió ser preparada de una manera especial, exenta del pecado, porque ella fue designada por Dios como la nueva Eva, la Eva primero dialogó con el demonio y pecó, desobedeció. La segunda Eva obedeció. La primera cayó en soberbia, la segunda es pura humildad. ¿Y cuál es el nuevo Adán? Lo dice San Pablo, Cristo. Ahí tenemos la nueva pareja, que tenían que ser purísimos, sin pecado original, como Adán y Eva fueron creados sin pecado original. Y esta nueva pareja tiene que aparecer sin pecado original, Jesús y María. Es un dogma que la Virgen y Jesús no tenían el pecado original, pero le estoy dando a entender para que además sepan por lógica que eso tiene que ser así. Además del dogma, me doy cuenta que tiene que ser, si ella es la nueva Eva y él el nuevo Adán, evidentemente no pueden tener pecado original. ¿Cómo es la hermosura inigualable de la Santísima Virgen? Ahí se pueden dar una idea. Dios es, ustedes saben lo que son los trascendentales, no sé si saben, ¿eh? Pero para el que sabe, todo lo que tiene ser tiene unidad para que exista, tiene que tener una unidad. Y si tiene una unidad es bueno por tener ser y unidad, y por tener ser y unidad es verdadero y es bello. Así son las cosas. Entonces, Dios creó una mujer bella porque Dios es la suma belleza y tiene que sacar la parte humana de María, bello. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser una criatura hermosa, pero físicamente y espiritualmente tan bella que en el orden espiritual supera, así enseña la teología, la gracia y la gloria, no solo de todos los santos, incluidos San José, los apóstoles y los patriarcas, sino que supera a todos los ángeles, incluyendo San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los querubines, serafines, todas las jerarquías angélicas. Miren lo que es María, la belleza de ella, porque va a salir alguien bello de ahí, físicamente bello. Tenía que ser bello, no podía ser feo, no podía ser un Cristo feo. No va con Dios eso. Dios es bellísimo y cuando Él se hace hombre, se hace bello, bello. Y si uno ve la sábana santa y analiza y saca la reproducción de la sábana santa, se queda impresionado de la belleza y la proporción de ese rostro. Hay una ciencia dentro de la psicología que estudia los rostros humanos. A Cristo se le ha aplicado en la sábana santa el estudio del rostro y las conclusiones son que es un rostro psíquicamente perfecto, cosa que no existe en ningún ser humano, 100% perfecto. Aquí da 100% perfecto en las proporciones. Y está la imagen de un Cristo doliente y sin embargo con una serenidad y una paz como jamás se ha visto en la tierra. Eso se ve en la sábana santa. ¿Y qué dice la Sagrada? Ahora, conclusión lógica. Todo lo que se diga de Jesús en la Biblia, todo lo que se diga en la Biblia sobre la belleza de Jesús, lo debo decir de la belleza de María, porque son muy parecidos. El parecido físico es totalmente María versión masculina. En lo físico, imagínese en lo psíquico, ya vamos a ir analizando un poquito. ¿Pero qué se dice de Jesús? Se dice así. ¿Y qué se dice de María? Lo que se diga de María se lo aplico a Jesús. Y lo que se diga de Jesús lo voy a aplicar a María. Dice la Escritura, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En tus labios la gracia se ha derramado. Por eso te bendijo Dios para siempre. Salmo 44:3. Se dice de Cristo que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese es el que nos ama. Ese es el que nos ama y nos dice, quiero estar contigo por toda la eternidad. Ese es el que estamos conociendo un poquito más. Y sigue, soy morena, pero hermosa. Cantar de los Cantares 1:5, se aplica a la Santísima Virgen. Soy morena, la traducción es, el latín dice, nigra sunt sed formosa. Soy negra, literal, pero bella. ¿Qué quiere decir que sea morena, pero bella? Piensen en la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea morena, pero bella? Morena quiere decir que está hecha de barro, que es humana, pero bella. Es decir, como ningún humano. Por eso dice, pero bella. Es humana, pero que tiene la máxima de las bellezas. Se le aplica eso a Jesús, porque se le está aplicando aquí a María, y decimos, ambos. ¿Qué más se dice? Como lirio entre cardos, es mi amada entre las doncellas. Como un lirio entre cardos, imagínense. Todos nosotros somos cardos. Todos los ángeles son cardos. Y aparece un lirio en medio. Supera toda la belleza de los hombres y de los ángeles. Esto es el cantar de los cantares 2:2 y se aplica a la Santísima Virgen. Otro texto. Levántate ya, amada mía, hermosa mía, y ven a mí. Le dice el esposo a la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa es la Santísima Virgen. La esposa es la Iglesia. La esposa es la Santísima Virgen y la esposa es cada una de nuestras almas. Pero se aplica de manera primera y principal a la Santísima Virgen María. Entonces le dice Cristo, que es el esposo, levántate ya, amada mía, hermosa mía, y ven a mí. Otro texto. Eres del todo hermosa, amada mía. No hay en ti ninguna mancha, sin pecado original. La esposa, ¿quién es? La Virgen María. Cantar de los Cantares 3:7. Y otro texto último. Qué hermosa que eres, amada mía. Qué hermosa que eres. Tus ojos son palomas. Cantar 1:15. Miren, yo les voy a decir, Dios Padre está enloquecido, entre comillas, de amor por lo que Él hace. Es su pintura. Es su pintura, es un pintor Dios. Y pintó una criatura, toda criatura. Entonces, ¿qué va a pintar el mejor de los pintores haciendo la mejor de sus obras? Pinta a su propia madre. ¿Qué hace un pintor? El pintor muestra un cuadro porque quiere que miren ahí cuando le aplaude. Dice, sí, pero miren, miren la sombra, miren acá. Y más le aplauden y él no se pone delante del cuadro, gracias. Se corre, dice, pero miren, miren, miren. Y le muestra otro, porque viendo la obra es como se glorifica al autor de ella. Cuando uno ve a María, no puede decir otra cosa que bendito sea Dios. ¡Qué grande es Dios! Ella me lleva necesariamente a Dios. El lazo maternal de María con Cristo. Fíjense la relación que hay un hijo con su mamá. No pensemos en mamás egoístas que han matado a sus hijos en sus entrañas, porque eso es la aberración de una mamá. Eso no es una mamá. O al menos no es un acto maternal. Puede arrepentirse y convertirse en una buena mamá. Pero ese acto no es un acto maternal. Una mamá no tiende naturalmente, por naturaleza, matar a sus hijos. Va contra la naturaleza. Contra la ley natural. Pero se dice, una mamá tiene un parecido muy grande con su hijo. Hay un lazo maternal. Es decir, el lazo más fuerte de humano que nosotros encontramos en la tierra es el lazo de un bebé con su mamá, de un hijo con su madre. Es un poco más fuerte que con la del papá. El papá viene en segundo lugar en ese punto. Es el mamá, el lazo, porque lo lleva en sus entrañas, porque lo gesta, pero es primero ahí. Ahora, ¿cómo habrá sido el lazo entre María y Jesús, siendo que no hubo hombre? Porque el lazo de cualquier mamá hacia su hijo es por ese 50% que ella aportó. Y sin embargo es fuertísimo. ¿Qué sería si fuera el 100%, la totalidad? ¡Qué lazo maternal! María, hay que también decir esto, María es una criatura y el Verbo que se encarnó en ella y vivió habitando en medio de ella y de nosotros, que se hizo carne, ese Verbo hecho carne se llama Jesús. Es Dios hombre que tiene persona divina, solo naturaleza humana y naturaleza divina, pero persona solamente una, divina. Eso tenemos que tener en cuenta porque María es criatura de Dios. Criatura. ¿Qué más es María? Siendo criatura es la mamá en el sentido más pleno de la palabra, porque le concibe y le da luz una persona divina que tiene naturaleza humana. ¿Y qué más es María? Criatura, mamá, hija de Dios, esposa de Cristo. También es esposa de Jesús, porque está desposada con el alma de Cristo, como cada uno de nosotros está desposado con Dios. Ella es esposa de Cristo. También. Y entonces, cuando la Santísima Virgen estaba con su niño ahí, y ella estaba haciendo lo que sea por otro lado, el niño o bien le podía hablar externamente a ella, mamá, lo que sea, como cualquier niño humano, le habla a su mamá. O también le podía hablar directamente adentro de ella. Ella estaba lavando los trastes y se sonreía porque el niño, que estaba haciendo sus travesuras, le estaba hablando al corazón. ¿Se puede? Es el único caso donde un hijo de una madre, y en este caso 100% de ella, habla en su interior como Dios. Le habla como Dios, que es ese niñito, adentro del corazón. O afuera, o por donde sea. Y cuando ese niño estaba en la pancita de María, podía dialogar perfectamente con la Virgen. Porque nos enseña la teología que ese niñito, que es Dios hecho hombre ahí adentro, tuvo el uso de razón no a los 3 años. Algunos lo tienen a los 4, algunos a los 5, otros a los 4, otros a los 3. Y por ahí hay casos donde aquí, hasta los 2 años hay uso de razón, pues se recuerda a la gente algo. Jesús, bájenle más todavía, bájenle más. Tuvo uso de razón en el momento de la concepción, cuando era ese pequeño óvulo fecundado, ahí tenía uso de razón. Porque es persona divina con una naturaleza humana. Y como hombre ya podía perfectamente tener el conocimiento pleno. Es distinto que el caso de nosotros. Él lo tuvo desde el momento mismo de la concepción y se podía comunicar como creador, como hijo, de cualquier forma. Podía decirle a la Virgen María, el niñito, esposa mía, adentro del corazón. Y María se sonreía porque es esposa de Dios, está desposada con Dios María. Para que vean qué maravillosa relación que hubo entre la madre y el hijo. En este caso, es, por tanto, si la Santísima Virgen a Dios le da su sangre y su carne, queda emparentada con la segunda persona, es pariente consanguíneo de primer grado entre madre e hijo. ¿Pero le da sangre a quién? A Dios le da sangre, porque le dio un cuerpo, le da sangre también. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen está emparentada consanguínea con la segunda persona de la Trinidad. Son parientes en sangre, tomado de María. Esto es... Uno se pone a pensar esto y dice, qué grandioso las cosas que ha hecho Dios. Y si está emparentada María con sangre, con el Verbo, como el Verbo es el mismo Dios que el Padre, aunque son personas distintas, y el Verbo es el mismo Dios que el Espíritu Santo, aunque es una persona distinta, ella indirectamente queda emparentada con el Padre y el Espíritu Santo. Es pariente en el sentido más estricto de la palabra de la Santísima Trinidad. A esa ataca el demonio. A esa no la puede ver el demonio porque esto le sobrepasa. Esto lo enloquece. Que le haya pisado la cabeza a él y que ella sea una criatura que esté por encima de él y que es su reina, aunque él no quiere reconocerlo. Ella es reina y tiene poder. Se enfurece. No soporta a la mujer. No la soporta. Por eso el ataque y la degradación de la mujer en el mundo. Y no soporta a un niño. Porque no soporta a Cristo. La mujer y el niño que le pisaron la cabeza a ella, no lo soporta. Eso lo sabemos los exorcistas. El odio que le tiene a la mujer, a esa mujer. Es por esto lo que le estoy diciendo. Miren, la afinidad que había entre Jesús y María, como le tomó el 100%, es mayor a la que pueda haber entre gemelos cuando hay cuates. En la pancita de la mamá, ustedes saben, nacen y por ahí ellos tienen las mismas expresiones, son muy parecidos, tienen gestos de tocarse la oreja tal vez los dos iguales, de acostarse iguales, tienen presentimientos muy parecidos, hasta ideas parecidas, porque estuvieron conviviendo, es decir, hay mucha afinidad espiritual y física. En cambio, esta afinidad supera a los cuates y a los gemelos porque es 100% María versión masculina. Después se van a asustar porque no la estamos amando como la tenemos que amar. Nos vamos a asustar. Aquellos protestantes que la atacan, vamos a ver cómo la trata Dios a ella. Ya vamos a ver. Esto nunca ha sido visto ni considerado por nadie. Es imposible esta afinidad. Solo se dio entre María y Jesús. Y no se repetirá jamás. Es decir, que Jesús es corazón del corazón. ¿De dónde sale el corazón humano? De Jesús que late. Ese corazón sagrado que sufre por nosotros. ¿De dónde sale ese corazón? Sale totalmente del corazón de María, de las entrañas de María. Es todo parte humana. Entonces es María. Cuando decimos que la Virgen es madre de la misericordia, lo decimos en el sentido pleno. Ella engendra a la misericordia. Ella le da un corazón a Dios. Dios no tiene corazón. Ahora sí lo tiene. En Cristo Dios tiene un corazón. ¿Pero de dónde lo sacó? De María. Se dice, este niño tiene el corazón de su madre, es bondadoso como su madre, es generoso como su madre, mira como su mamá, es bueno y obediente como su mamá. ¡Wow! ¿Qué dirían de Jesús? Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Tiene el parecido psíquico, vamos ahora, al psíquico. Todo el mecanismo psicológico completo lo ha sacado de María, toda su psicología, porque es todo parte humana. La forma de razonar, de sintetizar, de abstraer, de pensar, el modo de querer, los sentimientos, la forma de sentir. Si Jesús lloraba tan fácilmente cuando veía a alguien que sufría, entonces María también. Lo mismo. Quien veía llorar a Jesús es como su madre, se compadece de los pecadores. Podemos decir todo lo de Jesús, referirlo a María, porque seguro es así. La delicadeza en las formas, en el trato, en las palabras, en el modo de sentarse, en el modo de acostarse, los ademanes, expresiones, el modo de querer afectivamente, el modo de sonreír, el de llorar, el de hablar, el de dormir, todo, todo. Quien veía a Jesús veía a María, y quien veía a María veía a Jesús, y San José lo sabía muy bien, porque veía dos cosas exactamente iguales, versión masculina, femenina. Los dos amores de San José. Parecido espiritual ahora. La afinidad del alma. María tenía un alma distinta de Jesús. Claro, cada uno tiene un alma distinta. Pero las características tienen que haber sido exactas. Porque el alma se acopla y se adecua a la forma psicofísica de una persona. Se acomoda el espíritu a la manera psicofísica de la persona. Algo estudié de psiquiatría y psicología, le digo porque estoy diciendo algo que sí es así. La parte espiritual se adapta psicofísicamente el alma a lo que hay ahí. Si uno tiene un problema en el cerebro y no puede pensar, el alma no podrá pensar porque no tiene ese cerebro que funcione bien. Entonces, porque no se adecua a lo que está ahí. Entonces, esa adecuación del espíritu a la parte psicofísica hace que ellos tengan la vida espiritual muy parecida. La vida espiritual parecida. Con la diferencia que la mujer tiene un estilo en su vida espiritual y el varón otro. La mujer tiene su estilo femenino, el varón su estilo masculino. Pero la sustancia de ello era igual. Igual. Su espiritualidad. Les gustaba hablar al Padre. Les gustaba contemplar de esta manera. Les gustaba amar a Dios de esta forma. Eso, igualito. Igualito. Se lo estoy diciendo, esto es sentido común, no está en la Biblia, es sentido común, es parte de los estudios científicos. Esto es ciencia médica lo que le estoy dando. Es la psicología aplicada y, si quieren, la psiquiatría. En el ejercicio de las virtudes, en el amor espiritual, en la voluntad que tenían, en el conocimiento y en la posesión de la verdad, en la capacidad intelectual, el tipo de memoria que tenían, de intelecto práctico, el especulativo, en el modo de amar a Dios, a los hombres, en el modo de amarse entre ellos. Qué hermoso, Dios mío, como para extasiarse viendo a María, porque estamos viendo a Jesús. Y para extasiarse viendo a Jesús, porque estamos viendo a María. La maternidad de María. María, cuando dice sí, yo quiero que vean algo maravilloso. Uno dice, ¿María fue corredentora o no fue corredentora? Hay toda una discusión teológica. ¿Qué significa que sea corredentora? Si es corredentora, quiere decir que ella colaboró en que se encarnara el Verbo para salvarnos. Si ella colaboró, es corredentora. Si no colaboró, no es corredentora. Yo he tenido que hacer un trabajo para la Santa Sede, para el Papa Juan Pablo, que nos pidió un trabajo sobre la corredención. Yo representé a la Conferencia Episcopal Argentina con un trabajo sobre la corredención y yo les voy a hablar lo que yo puse ahí, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el Verbo se hace carne en María. ¿Por qué? Porque el ángel le dice lo que va a suceder y está esperando algo. ¿Qué espera? Que la Virgen acepte. Ella dice, fiat. ¿Qué significa fiat? ¿Significa sí? No significa, sí es poco, sí es poco. Es un sí, pero además de un sí, es pedir algo. No es solo acepto, pasivo. Sí. ¿Eh? ¿Quieres jugar al fútbol? Sí. Eso es pasivo, sí quiero. Pero acá no solo sí, sino por favor, lo deseo. Entonces, ese fiat en latín, que está en latín fiat, ¿verdad? Y en el griego, viene del griego, es una aceptación donde se pide que por favor eso se haga. Sí, hágase. Por eso se dice así también la traducción. Sí, hágase. Sí, hágase. Bien, entonces, ¿qué está pasando acá? Si ella no hubiese dicho hágase, ¿qué hubiera pasado? No se hace. ¿Y no es esto una colaboración? ¿No está colaborando que nos pueda redimir? Ahora, si ella dice hágase, en el momento que dijo hágase, está empezando a hacerse allí. Ahí empezó. Entonces, ¿ella tiene parte en la realización de la encarnación? Sí. Ella toma parte de esa realización. Ella no va a quedar encarnada. María no va a quedar hecha Jesús. No va a quedar encarnada. Pero ella participa no en el resultado final, sino en la realización misma de ese proceso que da por resultado el Verbo hecho carne. Pero en esa realización del proceso completo, ella tiene parte activa. En latín se dice, ella interviene en el fieri, en el hacerse la encarnación, pero no en el factum esse, no en el hecho de haber concluido, porque ella no quedó encarnada, sino Cristo. Pero ella actúa en la realización, y eso se llama corredención. Eso es la corredención mariana, fundamentalmente. Bien, decimos que María tiene a Jesús dentro, lo tiene afuera, lo tiene por todas partes, porque siendo su creador, conoce hasta las intimidades más profundas del ser de María, porque es su creador. Ahora, María sale de Dios, pero Dios sale de María. Piensen eso, esto es, ¿Dios sale de María? ¿Dios sale de María? ¿Sí? De un modo distinto, entra como Dios solito y sale como Dios hecho hombre. Pero entró y fue gestado, no solo entró y salió como un tubo. Fue gestado, fue querido, fue amado y fue gestado. Fue dándole el ser con su propio ser. Es decir, María sale de Dios porque es criatura, pero Dios sale de María. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dios sale de...? ¡Qué humildad la de...! ¿Dios me desconcierta? Hace cosas que me dejan maravillados. Porque la obra de arte esta está viva y es su mamá. Y Dios disfruta de esto, disfruta de la obra de sus manos, disfruta. Bien. Dios es vida en ella. Dios circula de alguna manera por las venas de la Santísima Virgen María o por las venas del alma de María. Se compenetra, se empapa de María. Porque el Verbo de Dios se desposó con la naturaleza humana, con todos nosotros, con la naturaleza humana en la carne de María. María es el altar donde se realizan las bodas matrimoniales entre la naturaleza divina y humana. Es el altar donde se realizan las bodas divinas con la naturaleza, el desposorio entre la naturaleza divina y humana se hace en el altar de la carne de María. Esto es maravilloso. Yo voy a hablar de la Eucaristía porque como el cuerpo, como la sangre, está definido dogmáticamente, como el alma de Cristo, lo hago mío y Él me hace de Él, lo como, y la divinidad que tiene Jesús. Pero la carne y la sangre de Jesús es todo 100% de María lo que yo comulgo ahí. Es 100% procede de María. Entonces, ¿cómo María puede estar ausente donde está Jesús en Eucaristía? ¿Cómo no la vamos a honrar en la Eucaristía? No es que María esté presente en la Eucaristía como está Jesús. No estoy diciendo eso. Por favor, aclaro. Jesús está sacramentado allí. Pero María le dio su carne para que Él la pueda dar a nosotros. ¿Cómo va a tener ella pecado original y darme después la carne, dársela a Dios y Dios me la da a mí? Carne de pecado original. Una nueva. ¿Con qué me alimento? ¿Con veneno? No puedo alimentarme con veneno. ¿Y Dios de qué se alimenta? ¿Que se une en matrimonio a qué? ¿Al veneno humano? ¿Al fracaso humano se une? ¿Al veneno, al pecado? No, no. Por eso ella tenía que estar exenta del pecado original. Y están los textos en la Biblia donde habla. Yo no tengo tiempo de mostrarle todo esto. Tengo otras conferencias donde hablo de la presencia de María en la Escritura, donde explico dónde dice que María no tuvo pecado original y estaba llena de gracia. No tengo tiempo aquí. Bien, ¿qué más? Tengo cosas que son un poquito difíciles explicárselas aquí al gran público. Lo tengo para cuando hablo con los sacerdotes, por eso lo paso un poquito. Bien, ¿cómo la honra Dios, Dios mío? Dios manda un arcángel del cielo a decirle a esta criatura, manda lo mejor que tiene en el cielo, al mensajero número uno, Gabriel. ¿Qué le manda a decir? Viene de parte de Dios. Lo que le va a decir Gabriel no se lo dice Gabriel por cuenta propia, porque dice la Escritura, el ángel Gabriel vino de parte del Señor, de Dios Padre, porque Cristo todavía no estaba. Estaba el Verbo, pero no se había encarnado todavía. ¿A decirle qué? A decirle piropos, a hacerle una oración a la madre. Es un piropo, es una narración. Son palabras bellísimas que se las dice el Padre tomando un ángel. Y le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, plena, total, el Señor es contigo. ¿Quién empezó el Ave María? El Padre se le ocurre rezar el Ave María. Rezar es recitar a través de un arcángel, no porque María sea más que Dios, sino que le está haciendo una poesía, le está recitando algo para honrarla como criatura, no como Dios, como criatura de Él. Y manda un arcángel. Pero uno dice, bueno, el cielo se unió al Padre para honrar a María, porque vino un arcángel llamado Gabriel. ¿Y qué pasa en la tierra? Eligió una santa. ¿A quién? Santa Isabel. Que le diga que, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Porque dice, el Espíritu Santo, dice Isabel, movida por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también Dios, exactamente igual. Isabel, movida por el Espíritu Santo, dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es decir, Dios tomó al arcángel Gabriel, el Padre, para decir la primera parte del Ave María. Y el Espíritu Santo tomó una santa de la tierra para decir la otra partecita del Ave María. Y ahí tenemos la mitad del Ave María. ¿Quién la compuso? Dios Padre y el Espíritu Santo. Y es palabra de Dios, porque está aquí. Ahora, ¿por qué los protestantes se enojan cuando rezamos el Ave María si hacemos exactamente lo que hizo Gabriel y Santa Isabel, movidos, porque fue el Padre que se le ocurrió hacer eso, y el Espíritu Santo. Y cuando yo digo Dios te salve María, llena eres de... estoy recordando eso que hizo Dios con semejante criatura, porque es su mamá. No es un invento del católico hacer el Ave María. Está en la Sagrada Escritura. Y lo inicia Dios Padre y el Espíritu Santo, tomando lo mejor que tiene en el cielo y un santo de la tierra, para que el cielo y la tierra se unan a Dios para proclamar a María, a honrarla y proclamarla como dichosa. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con la otra partecita del Ave María? ¿Qué decimos? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. Lo único que decimos, Santa María, Madre de Dios, porque es Madre de Dios, acá dice en la Escritura, Madre de Dios, ora por mí en la hora de la muerte. Ahora y en la hora de la muerte. ¿Acaso los protestantes no dicen ellos, ora por mí, rezaré por ti, ora por mí, oro por ti? Oran los unos por los otros y yo le pido a esta mujer que Dios la honró de tal manera, le estoy pidiendo que ore por mí, ahora y en la hora de la muerte. Entonces, ¿quién pone esa última partecita? La iglesia que fundó Jesús, llamada Iglesia Católica. Ahora se juntó el Padre, se juntó el Espíritu Santo, los ángeles, los santos de la tierra, la Iglesia de Cristo fundada por Cristo para honrar a esta mujer. Dios mío, ¿qué queda? Y el Verbo la está honrando porque se hizo hijo de ella y le está obedeciendo a esa criatura. ¿Tenemos que probar algo más para decir qué maravilla nos ha regalado Dios y para entender por qué la está cantando? La atacan tanto. Ahora entendemos por qué la atacan. Ahora entendemos. Porque es la obra de arte más grande que Dios pudo haber hecho en este mundo. Y el demonio no va a atacar una flor, no va a atacar un gusanito, no va a atacar, va a tocar lo más grueso, lo más grande, lo que más le molesta, esa mujer. Y el niño, que es Cristo. Bien. Fíjense que el seno de la Santísima Virgen, cuando el Verbo se encarna en ella, primero pasa por el corazón de ella, luego va a su pancita. ¿Por qué? Porque la voluntad está expresada aquí. Ella, cuando dice, hágase en mí, es un querer que viene de su voluntad. Por tanto, es el corazón de María que acepta con su libertad acá primero. Y por eso se hizo carne, porque estuvo el consentimiento. Entonces pasó primero por el corazón inmaculado, como quiere Dios que pasemos nosotros para ir al cielo. No va al cielo quien no pasa por el corazón inmaculado, como tampoco Dios bajó a la tierra si primero no pasó por el corazón inmaculado. Ahora, luego en sus entrañas. Esto en la primera venida. En la segunda, que está por venir, la segunda, no va a venir sin María. No va a venir sin María, va a pasar de vuelta por su corazón primero, pero no para quedarse en su pancita, sino para venir de una manera portentosa, pero necesita de vuelta del corazón. Por eso dice la Escritura que ella guardaba y meditaba todo en su corazón para un momento determinado de la historia. Y por eso en Fátima se aparece la Virgen y dice, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Llegó el momento. Y empezó una preparación, hay una preparación, el mundo está conociendo cada vez más el corazón inmaculado. Se están consagrando al corazón inmaculado y se está armando un ejército invisible, porque sí los veo, los vemos, pero la fuerza que está en los que se consagra no se ve, es invisible. Y en un momento la Santísima Virgen va poniendo pequeños fueguitos aquí, aquí, va a venir el Espíritu Santo y va a soplar así, y se va a encender el mundo en amor a Dios. Ese es el triunfo del corazón inmaculado. Que el hombre reconozca su miseria y confíe plenamente en la misericordia y se ponga de rodillas delante de un sacerdote para pedir perdón y recibir el sacramento, para que viva uno en gracia. Miren lo que es la Eucaristía. Cuando el Señor ofrece que le comulguemos, Él está enloquecido de amor por los hombres. Le dijo una vez Jesús a Santa Teresa de los Andes, no puedo vivir sin el amor de los hombres. Me muero, me muero. ¿Y saben por qué murió en la cruz? Por falta de amor. Si hubiera tenido el amor de los hombres, no estaría en la cruz. Yo no puedo vivir sin el amor de los hombres. Si ustedes le hacen un gesto pequeño de que quieren comulgar, ¿saben cómo se enloquece? Jesús es como un bebé, es como un bebé en grande. Si tú le dices te amo, te lo cree. Con la ingenuidad e inocencia de un niño, te cree todo. El problema es que tú después le cumplas, pero él te cree y confía, confía en ti. Porque es como un niño, él no tiene doblez, él es así. Y le hace llorar, con dos palabritas le hace llorar. Yo estoy seguro que cuando hablo, él le caen las lágrimas de alegría, de gozo en el alma. O cuando ve hablar a cualquiera, ¿verdad?, sobre él, sobre la Virgen. Yo me lo imagino así, porque es el hombre más sensible que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no tiene el pecado original. Y la integridad de la humanidad de Jesús, esa integridad hace que sea hipersensible, muy inteligente, mucha voluntad, mucha sensibilidad. Y María igual. Entonces, a la Virgen le sacan, le dicen, mamá, te amo, ya está con ustedes, pero 100% metido, ese es el amor de Dios. Yo tengo que descubrir eso, porque no es lo mismo decir, pa, ponte a rezar ahí, a ver, Dios te salve. Eso no es amor, ¿verdad? El amor te va a surgir cuando tú te adviertas que te aman de una manera especial, única, con un amor infinito. Cuando tú te des cuenta de verdad, surge en ti una respuesta de amor. Por eso dice San Juan, Él nos amó primero. Nosotros respondemos al amor, pero no lo iniciamos, no podemos iniciar, porque somos nada y empezamos a existir sin nada. Nada hemos hecho, Él lo hizo todo por nosotros. Y si yo pienso todo lo que hizo, me llamó a la existencia, murió por mí, me dio todo lo que tengo, la vida hasta este momento. Y todo lo que quieran pensar, esto, cada uno sabe lo que le dio. ¿Uno se tiene que enamorar? ¿Se enamora? Pero si uno no considera eso, jamás podrás crecer en el amor. La hemorroísa entonces tocó el manto. Y fíjense las reliquias, la iglesia venera reliquias. Si un, por ejemplo, yo tengo el hábito de un santo, de, a ver, San Juan de la Cruz, por decir uno, y tengo un pedacito del hábito, yo creo que eso me bendice y eso tiene una gracia especial, así me lo enseña la iglesia. Porque es el manto de un santo, así como tocaron el manto de Jesús y quedó curado. Y la gente, dice el Hechos de los Apóstoles, que la gente tomaba el pañuelito, los pañuelos que usaba San Pablo, y tocaban a los enfermos y quedaban curados. Son las reliquias. Todo, la iglesia no inventa nada, nada inventa la iglesia. Porque dicen los, ¿dónde sacaron eso de reliquia? Es que son ignorantes de la escritura. Se aprenden 40 pasajes de memoria y desconocen toda la sagrada escritura. Y no tienen la verdadera interpretación, por eso le erran. No tienen la verdadera interpretación. ¿Quién tiene la verdadera interpretación? La iglesia. Está asistida por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la interpretación que hace la iglesia de la sagrada escritura. ¿Verdad? Por ejemplo, no hay que tener imágenes y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Padre le está mostrando todo el Espíritu Santo en forma de paloma y eso es palabra de Dios. Y está usando una imagen, la imagen de la paloma, y tú no puedes tener imagen. ¡Wow! No me quiero meter por ese lado de las imágenes, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado y defender nuestra fe, amarla. Tenemos la integridad de la fe. No dejarnos amedrentar por mentiras, ¿verdad? Porque hace daño cuando nos hablan mal de la Virgen, de la Eucaristía, de los sacerdotes, de la confesión. Tengan cuidado, Jesús es sacerdote y sacerdote eterno. Y la Virgen es madre de un sacerdote y es madre de todos los sacerdotes. Cuando tocan a un sacerdote, tocan a la Madre de Dios y la hacen doler y tocan al mismo Jesús, porque el sacerdote, el sacerdocio de los sacerdotes no es sacerdote propio, sino es la participación del sacerdocio de Jesús. Nos da envidia pensar que San Juan apoyó su cabeza en el pecho de Jesús para escuchar los latidos de su corazón. ¿Sabían esa parte? El discípulo amado tuvo esa intimidad con Jesús, era como un, tenía 16 años. Lo que Jesús lo quería, era como un niño. Lo amaba muchísimo a San Juan. Y dejó que San Juan apoyara su cabeza en su pecho. Y uno dice, ¿cómo me hubiera gustado que Jesús me dejara hacer eso 10 minutos? Y no te das cuenta que tú comulgas, Dios mío, no se te pone la cabecita en tu pecho. Lo tienes todo entero dentro de ti. Y te haces uno con Él, Dios mío, lo que hace contigo. ¿Y no te das cuenta? La intimidad que tenía Jesús con los apóstoles, dormía, comía con ellos, y tú lo comes a Él, y Él te incorpora a ti. Nos da envidia que Lázaro, María y Marta fuera, que Jesús fuera a la casa, que sean sus amigos, que se aloje en la casa de ellos y coma con ellos. Jesús se aloja en ti y cena contigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la comunión. Y eso es Apocalipsis 3, le acabo de citar, ¿verdad? 14. Mira que estoy a la puerta y llamo. Ese es el llamado de Dios. Jesús golpea permanentemente para cenar con nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma. San José abrazaba al niño, lo besaba, tenía la dicha de tenerlo todo el tiempo con él. Pero yo lo puedo tener adentro de mí. Y acariciarlo y amarlo. María lo llevó en sus entrañas y en su corazón. Yo también lo puedo llevar en mi alma y en mi ser, porque se da para mí también. ¿Cuáles son las figuras de dónde sale la Eucaristía? Muy rápidamente, porque se me hace tarde. Aparece en el Antiguo Testamento, Abraham le ofrece pan y vino a Melquisedec como signo de paz, el rey de Jerusalén. Melquisedec le ofrece pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí aparece el pan y el vino por primera vez como símbolo de la paz. Y Cristo es la paz. Él se presenta como el mensajero de la paz. El pan y el vino, representado por eso. Después es el cordero pascual que tenían que comer los israelitas. Rápido, pintar con la sangre de los corderitos el dintel de las puertas, porque estaban en Egipto, iba a pasar un ángel de noche exterminando a todos los primogénitos de todos los que vivan en Egipto, incluso de los animales y los seres humanos. Pero el que tenía pintado el dintel con sangre porque mató un corderito, que es símbolo de Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo, es un acto de fe en el futuro Mesías que va a venir, y la sangre es signo de la Eucaristía, y que coman el parte del cordero, lo tenían que comer como comunión de ese cordero. Comen el cordero. Es la comunión que está expresada en ese gesto. Por eso el cordero pascual representa la Eucaristía. ¿Qué más? El maná que caía en el desierto. No me pongo a leer acá cosas muy lindas sobre el maná. Simplemente aparecía milagrosamente y quedaba como escarcha en el suelo todos los días durante 40 años. Y con eso hacían el pan. Un pan riquísimo con gusto a miel. Es un pan bajado del cielo, símbolo de la Eucaristía. ¿Quién es el pan bajado del cielo? Cristo. ¿Y dónde nace Cristo? En Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Los panes, se ponían 12 panes delante del altar, los panes de la proposición. Los sacerdotes lo ponían como simbolizando las 12 tribus de Israel delante del altar de Dios en el templo, antes de que venga Jesús, el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes comían de esos 12 pan para comulgar con Dios. Comían del pan, símbolo de la Eucaristía. En el Nuevo Testamento, las bodas de Caná, María intercede, ¿verdad? María es la mujer misteriosa. ¿Quién será esa mujer? Decía, ¿quién será la mujer? Hay un canto, ¿verdad? ¿Quién será esa mujer misteriosa que va a pisar la cabeza de la serpiente y ser la madre de la descendencia que será el Mesías? Todos estaban esperando en ese momento que apareciera el Mesías, porque según las Escrituras ya debía venir cuando llegó. Pero todos decían, ¿cuál será la mujer? La dichosa mujer que va a dar a luz a ese niño que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Quién será? Entonces cuando María se acerca y le dice, hijo, no tienen vino. Miren qué preocupada que estaba por todos sus hijos, ¿verdad? Qué solícita. Hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado. Los protestantes dicen, ve, la trató de mujer, la trató de mujer. Ignorancia, ignorancia porque no saben interpretar aquí. Se le decía mujer a la persona que estaba por esperar el Mesías. Se le decía mujer a la mamá del Mesías. Ese nombre de mujer no se le decía a cualquier persona, solo a quien uno quería ensalzar se le decía mujer, para ensalzarla, como diciendo, es posible que tú seas la mujer del Mesías. Así se usaba en ese tiempo. Entonces cuando Jesús le dice, mujer, todas las miradas de los apóstoles y todo, la mujer, claro, este es el Mesías. Entonces el Mesías, por eso que es la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná, porque él se da a conocer cuando dice, mujer, ella es la madre, acá está el hijo, la que pisó la serpiente y acá está la descendencia. Y la Virgen toda rojita ahí bajando la cabeza, ahí me descubrió. Porque es un acto de cariño. Así le va a decir Jesús cuando ella esté al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Mujer de vuelta. Es maravilloso ese título, porque es la mujer profetizada. Ahora, aparece en las bodas de Caná y gracias a ese milagro todos creen en él. Dice la Escritura, todos los apóstoles creyeron. ¿Pero qué hizo Jesús? Transformó el agua en vino. ¿Se puede transformar el vino en agua? Sí, si le echan agua, lo van a aguar, lo hacen agua. Pero transformar el agua en vino, wow. Es el salto de una naturaleza. Solo lo puede hacer alguien con poder divino. ¿Y qué significa que el agua se transforme en vino? Es el primer paso para transformar luego el vino en su sangre, en la última cena. Entonces este es un milagro eucarístico. Estás designando lo que va a pasar. El salto de naturaleza. ¿Me entienden? Eso es muy importante, ¿eh? Después la multiplicación de los panes, dos veces multiplica los panes, símbolo de lo que va a ser. Va a multiplicar la Eucaristía hasta el fin del mundo. Se va a multiplicar. En donde van ustedes encuentran la Eucaristía, en cualquier iglesia se sigue multiplicando, el sacerdote dice las palabras y se multiplica la Eucaristía. Milagrosamente. Porque nadie puede hacer que un pan se transforme en el cuerpo, milagrosamente. La promesa, Jesús promete la Eucaristía en Juan 6 y todos se le retiran. El que no come mi carne y bebe mi sangre, etc. Me salteo algunas cosas. La institución, esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Hagan esto en memoria mía. Luego, San Pablo dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, en pecado, come y bebe su propia condenación. Hay que estar en gracia para comulgar. Y era recibida, según los hechos, se recibía la comunión con frecuencia por los primeros cristianos. ¿Qué más podemos decir de la Eucaristía? Es el sacramento del corazón de Cristo, la Eucaristía. El sacrificio de la cruz de Cristo duró solo unas horas, 3 horitas. El del corazón de Cristo dura toda la vida. El sacrificio del corazón de Cristo es la Eucaristía misma. Es el sacramento de la fe. Porque Cristo en la cruz escondió su divinidad. Parecía que no era Dios porque estaba muriendo como un simple hombre. Escondió su parte divina. Pero en la Eucaristía hasta la humanidad esconde. Porque aparece como pan. Entonces, ¿por qué es el sacramento de la fe? Es el sacramento de la fe por lo siguiente. Si yo les digo, antes de ver esto, si yo les digo, allá afuera, no miren para atrás, pero allá afuera hay un elefante que está cruzando la avenida. Todos van a mirar para atrás. Sí, es cierto. No me creyeron. No me creyeron, tuvieron que verificar. A mí me ofende eso, porque quisieron ver. Entonces, si me cree, me honra, no solo a mí que se lo digo, porque se lo digo yo, sino que cree lo que yo digo. Además que cree a quien se lo dice. Esa es la fe. Sin ver. Creer sin ver es fe. Pero la Eucaristía, hay un problema. Porque acá hay que creer a pesar de lo que se ve. Porque yo veo pan y debo decir cuerpo. Si ustedes, yo digo, atrás mío está el ángel de la guarda. Como no ven nada, pueden hacer un acto de fe que cuesta, pero lo creen. Pero no están viendo lo contrario. Acá yo estoy diciendo, ese es Dios hecho hombre y ustedes ven un pan. Y tiene gusto a pan. Y sabor a pan. Y si soplan, se vuela. Bien. Entonces, el sacramento de la fe, ¿por qué? Porque hay que creer a pesar de lo... Es como que yo le digo, esto, ¿saben qué es esto? Esto es una vaca. Y usted me dice, no, padre, que me diga que está cruzando un elefante allá atrás y que yo no mire, eso podría yo aceptarlo y puedo creerle. Pero lo que usted me está mostrando, si me dice que aquí esto es una vaca, yo no puedo aceptar eso, porque mis ojos ven otra cosa. Entonces, ¿por qué la Eucaristía es el sacramento de la fe, donde Dios nos prueba fuertísimamente la fe? Porque tengo que creer a pesar de las apariencias, que tiene apariencia de pan, pero no es pan. Por eso es el sacramento... Por eso el sacerdote dice, después que consagra, este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, pero es el sacramento de nuestra fe. Es el sacramento de la esperanza. ¿Por qué? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Por eso es de la esperanza. El que come está esperando eso. Y en la eternidad va a haber un banquete eterno, que es comer permanentemente, no comida física, es un banquete eterno con Dios. Es el sacramento de la caridad, porque es la máxima expresión del amor, ¿verdad? Es mayor unión que la unión entre una madre y un hijo. Es mayor unión que entre un esposo y una esposa y entre el alma y el cuerpo. Es la máxima de todas las uniones, la que se produce por la Eucaristía con uno que comulga. Y es el sacramento de la humildad. ¿Por qué? Porque no, no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta una hostia? Acá en México se la cobran carísima, ¿no? Pero es un poquito de arena y una gotita de agua. Nada más. Ni sal tiene, ni levadura. ¿Cuánto sale ese? Un puñadito así de si quiere más chiquitito, ¿eh? Un puñadito de harinita y una gota de agua. Si le cobraran correctamente no llegaría ni a 0,1 centavo. Y está presente ahí Dios a través de eso, tan insignificante. Por eso es el sacramento de la humildad también. Nos está mostrando lo que Dios hace por mí. Se arrodilló a lavar los pies de los apóstoles para decirme, yo vengo a servir y vengo a hacerme esto por ti. Esto me hago por ti. Y hice aquello por ti, aquello que ves ahí en la cruz lo hice por ti. Debemos dejarnos quemar de amor por Cristo cuando le comulgamos, dejarnos amar en silencio cuando hacemos la acción de gracia, hablar con Jesús, hablar de las escenas del Evangelio con Él, decirle, Señor, dame siempre agua viva cuando comulgamos. Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Muéstranos, Señor, al Padre, y eso nos basta. ¡Qué lindo! Usar texto, por eso hay que leer los evangelios. ¿Saben lo que son los evangelios? Es el diario espiritual del esposo. ¿Qué pasa con una chica? Supongamos una chica que se enamora de un novio y el novio es buenísimo, lleno de virtud, un chico excelente. Y la novia se entera que el novio tiene un diario espiritual que él escribió de toda su vida. Todos sus sentimientos están expresados ahí. Y el novio le dice, si quieres, puedes leer este diario. Sí, alguna vez lo... A ver, ¿haría eso la novia o se lo pondría a leer de punta a punta y todos los días está leyéndolo y llora? Porque, ¿qué pasa? Mientras lo lee, se va enamorando más y más y más y lee más y dice, ¿no tendrás otra cosa más escrita? ¿Alguna vez tu mamá no ha guardado alguna libretita? Quiero conocer más de ti. Los evangelios es el diario espiritual de Jesús y si quieren de María. Ahí encuentran toda la vida, los sentimientos, las palabras, todo, y es el esposo que se ofrece para desposarse contigo. Y yo me pregunto, ¿dónde está entonces la fe? ¿Por qué no leemos los evangelios? ¿Por qué no intentamos descubrir qué? Cada palabrita, aunque sea 10 minutos todos los días. Pero no se proponga, a ver, 10 minutos todos los días, el diario de mi esposo. Ahí. Eso no es amor. Yo tengo religiosas y religiosos. Ellos tienen obligación de leer todos los días hasta la muerte. 10 o 15 minutos, al menos diariamente, los santos evangelios. Si no, no se van a enamorar jamás y van a perder el amor inicial, el amor de su esposo. Porque el esposo está ahí está plasmado. ¿Y quién escribió ese diario? El Espíritu Santo. Y Cristo, si quieren, porque es el mismo Dios, ¿verdad? El Verbo y el Espíritu Santo, el mismo Dios, persona distinta, inspira al Espíritu Santo todo lo que es el Verbo. Y si ustedes quieren conocer más, lean toda la Sagrada Escritura, pero al menos los Evangelios, que es la síntesis, es la realización de toda la Sagrada Escritura concentrada en 4 Evangelios. Entonces, si alguien ama de verdad y tiene fe, ¿cómo no va a estar leyendo todos los días los evangelios? ¿Cómo no va a venir a visitar a Jesús? ¿Cómo no va a rezar el rosario a la Santísima Virgen? Porque cuando uno le reza el rosario a la Virgen, es como el cordoncito umbilical que une. Yo soy hijo, ella es mi madre. Es como el cordón umbilical que une la madre con el hijo. Cuando yo rezo el Santo Rosario con las palabras mismas del Padre, del Espíritu Santo y el Padre Nuestro que lo enseñó Jesús, es todo bíblico. Y yo medito los misterios de la vida de Jesús, es todo bíblico el rosario. Preguntan los protestantes, ¿dónde sacan el rosario? De la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro, enseñado por Jesús, la Ave María, como ya les dije, el Gloria, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, está enseñado. Vayan y bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decirle Gloria a Dios aparece por toda la Escritura. Y meditar los misterios de la vida de Jesús está todo en la Escritura. Y es el cordoncito. Mientras yo estoy rezando eso, María va infundiendo el alimento al alma, me hace sentir amor por Cristo, me hace conocer sus sentimientos hacia Cristo, sus sentimientos hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo, hacia la Iglesia, hacia mis hermanos. No me doy cuenta, pero termino el rosario y salgo con ganas de amar más, porque hay una comunión con la Madre a través de ese cordoncito umbilical llamado rosario, que el demonio le dice que es la cola de gato, porque le tiene odio, así le llama a él, cola de gato, pero lo desprecia. Nada hay parecido en este mundo a la Sagrada Eucaristía, es como el sol, la persona que comulga seguido en este mundo se va a sentir. En la medida que uno ama la Eucaristía, el resplandor de su cuerpo glorificado será más intenso. Ustedes saben que este cuerpo va a quedar en la tierra, ¿verdad? Se separa el alma y del cuerpo. Eso se llama la muerte. El cuerpo se pudre, lo que sea. O se quema, se pudre, se entierra. Va, lo come la gusana. Pero ese mismo cuerpo, el mismo, va a ser resucitado cuando venga Jesús la segunda vez y se va a unir al alma nuestra, pero glorificado y espiritualizado. Y va a tener tres características, las tres dotes o características del cuerpo glorificado, las mismas que tuvo Jesús cuando resucitó. ¿Cuáles son? Él resucitó y tenía luz, era luminoso. ¿Qué más? Podía pasar la pared, tenía el don de sutileza, por el cual puede atravesar esta materia que nosotros conocemos aquí, si quiere, se apoya si quiere y si quiere pasa de largo. Hay un dominio de ese cuerpo glorificado sobre las cosas materiales. No va a haber obstáculo, no va a haber puerta, no necesitamos puerta, ¿verdad? Ni paredes. Ahora, otra característica es la agilidad, esa capacidad que tenía Jesús de aparecer acá, desaparecer, aparecer en la China, donde sea. Así, según el pensamiento, ahí va el cuerpo. Eso se llama agilidad, el don de agilidad. Esas tres cosas las vamos a tener, pero me voy a centrar en el esplendor, en esa belleza, esa luminosidad del cuerpo. Cuando la Virgen de Fátima se apareció a los pastores, los envolvía con su luz, esa luz blanquísima en la cual los niñitos dicen que ellos se veían en Dios, metidos en Dios. Es una luz que da un gozo enorme, que no hace mal a la vista, etcétera, etcétera. ¿Quieren tener mayor luz? La Eucaristía. En la medida que uno ame la Eucaristía y la reciba con amor, esa luz será mayor. Está relacionada con el sol de justicia que es Cristo. Es la Eucaristía que resplandece según el amor que le hemos tenido a este sacramento, ¿verdad? Y eso lo que le digo es bien real, bien real. No puedo estirarme más, faltan, a ver... ¡Wow! Bueno, lo último que les digo, la Eucaristía alimenta, sana y salva. Se los voy a decir cómo. Alimenta, sana y salva. ¿Salva de qué? De la condenación eterna. No te salva de que tu mamá te va a dar una buena porque tuviste... No te salva de eso. No te salva de la crítica de tu esposo o tu esposa. No. ¿Te salva de qué? De la condenación eterna. Porque el que come mi carne tendrá vida eterna. ¿Qué más? Salva de la corrupción. Yo lo resucitaré en el último día. Salva de la corrupción espiritual. ¿Qué más? Nos hace uno con Cristo, con la Santísima Trinidad y con la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque es carne de la carne de Cristo, sangre de su sangre. ¿Y por qué nos conecta con la Trinidad? Porque donde está una de las personas, acá estoy en la segunda, hecha carne, sacramentado, donde está una de las tres personas están las otras dos, siempre. Eso se llama circumicio o circumcisión, si alguno quiere estudiar. Nos transfigura haciéndonos bellos ante Dios y los hombres a través de esta luz que yo le digo. Nos aleja del demonio. El demonio le tiene terror a la Eucaristía. El que comulga puede salir caminando, los demonios van volando para todos lados. Si comulga en gracia, ojo, en gracia de Dios. se van abriendo así. Si nosotros pudiéramos ver esa realidad, demonios que vuelan para todo. ¿Por qué salen volando? Porque va una persona que ha comulgado. Nos aleja de la tentación. Nos aumenta la gracia. Nos une a la misma gracia que es Cristo. Nos diviniza, nos hace cada vez más divinos, aumentando la gracia santificante. Y nos embellece para la gloria como luz y sol por toda la eternidad. No me puedo estirar más, yo estaría toda la noche y seguiría con otros temas y otros, no me interesa. Pero ustedes, yo no puedo porque me cierran la puerta de donde me voy, me van a dejar en la calle. Y porque hay un límite acá, tienen que cerrar aquí, tienen que irse a su casa, tienen compromisos. Mañana vamos a tocar un tema que es el amor, cómo es el amor humano, porque lo confundimos con el querer. Y van a darse cuenta cuando yo les explique el amor, van a decir, uy, creo que no he amado nunca. Pero no se preocupen, a partir de mañana podrán amar. No digo que van a empezar a buscar a un esposo nuevo, una esposa nueva, ¿verdad? Pero van a cambiar su forma de ver las cosas. Pero yo no puedo hablar del amor humano si primero no amo. ¿De dónde voy a partir para hablar del amor? A ver, por favor. Del amor divino, ¿cómo es el amor en Dios? Si ustedes no tienen una idea de lo que es el amor de Dios, ¿qué vamos a ver de amor en la tierra? Porque todo el amor que hay en la tierra es una participación del amor de Dios, un reflejo mínimo insignificante del amor de Dios, del infinito amor de Dios. Entonces vamos a ver cómo es el amor de Dios y vamos a ver lo que el hombre entiende por amor y lo que es el amor de concupiscencia, el amor de benevolencia o el amor eros y el ágape, que es famoso escucharlo en los documentos de la iglesia. Pero yo se lo voy a decir con palabras más sencillas, para ver si nosotros estamos amando a Dios o solo lo queremos, que hay una gran diferencia. Porque yo quiero agua, yo no me enamoro del agua. Wow, son dos cosas distintas, ¿verdad? Si yo solo quiero a Dios, que es un instrumento, lo estás usando como el agua para tomar, es un instrumento tuyo. En cambio, si yo me enamoro es otra cosa, si yo amo es otra cosa, Dios. Pero si yo lo quiero, guarda. Si yo me enamoro de un pajarito, de mi perro, me enamoro, es porque estoy al servicio del perro. Y yo cuido al perro como mi fin último. Pero si solo lo quiero, lo atiendo, todo eso, pero lo quiero para mi fin, no para el fin del perro. Yo no estoy al servicio del perro, sino el perro está para servirme a mí, ponerme contento, para glorificar también a Dios. Pero yo lo tengo que querer y no enamorarme del perro, ni del carro, ni del celular. Y ahí vienen los problemas, que estamos enamorados. Por eso no lo podemos dejar. Y van a ver que es así. No me van a enojar. Bien. Bueno, vamos a hacer una oración final. El Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Voy a bendecir el agua y los objetos religiosos que están aquí y voy a darles la bendición final. Basta que lo tengan en mano, no se me acerquen, porque salgo corriendo. ¿Desde dónde están nada más? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas el agua y estos objetos religiosos, medallas, estampas, escapularios, rosarios, velas, cruces, imágenes, pulseras y todo lo destinado al culto católico, para que todos aquellos que hagan uso de ello alcancen tu gracia y el premio de la vida eterna y la salud del alma y del cuerpo. Y exorcizo el agua y estos objetos religiosos para que donde sean utilizados con fe y devoción, ahuyenten la presencia del maligno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a dar la bendición para todos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.